Bueno, desde Cruz del Eje, como saben, venimos los vecinos venimos reclamando que se pueda frenar el proyecto del basural, ¿sí? Del ingreso de la basura de otras regiones a nuestra localidad. Venimos peleando, venimos reclamando, ¿sí? Que el intendente pueda hacer un parate con este proyecto que ha aprobado el Consejo Deliberante a escondidas, a puertas cerradas. Y bueno, a través de ello se han realizado distintas actividades, tanto culturales como a modo de reclamo, ¿sí? Para hacer visible justamente e informar a la comunidad de Cruz del Eje la problemática que justamente trae consigo este problema del basural. ¿Qué ha pasado ahora? El día de ayer nos sorprendimos con la publicación en las redes sociales, especialmente en Instagram, por parte del intendente de la ciudad de Claudio Farías, en donde expone que va a frenar parte del proyecto este del ingreso a la basura y solamente va a tratar y trabajar con los residuos de nuestra ciudad. Todo esto viene paralelo a una manifestación pacífica, ¿no? A una asamblea que vamos a generar justamente el día de hoy en la Ruta 38 y Avenida Eva Perón a las 20:30 horas, ha surgido, digamos, paralelamente frente a esta convocatoria, ¿no? De vecinos. Entonces, nos pareció hermosas las palabras del intendente, todos en las redes sociales han dado sus opiniones. Pero ¿qué está pasando? No tenemos credibilidad de lo que el intendente nos dice, ¿sí? De manera virtual, o sea, lo que ha expuesto en las redes sociales, y necesitamos justamente que esta exponencia que ha brindado pueda de alguna manera solidificarla, ¿sí? Mediante los aspectos legales. Entonces, hoy nos vamos a juntar, no va a haber vuelta atrás, nos vamos a juntar a las 20:30 en la Ruta 38 y Avenida Eva Perón, ahí frente de la estación de servicio YPF, ¿sí? Y lo que vamos a reclamar realmente o qué vamos a pedir es que el intendente pueda vetar la ordenanza, ¿sí? Que avala que los municipios aledaños traigan justamente sus residuos a la ciudad. Hasta que no pueda hacer el veto de la ordenanza, no vamos a frenar porque ya nos han mentido lamentablemente con el ingreso del proyecto una vez y no tenemos credibilidad que lo pueda hacer ahora nuevamente. Y lo segundo que se solicita también por parte del municipio es que se pueda hacer público los términos bajo los que se vinculó con la empresa Imacor SAS, ¿sí? Que es una empresa que ya está instalada, que ya está trabajando con la basura desde el año pasado, la cual no ha sido informada, no se ha llamado a licitación esta empresa, entonces no sabemos qué pasa con esto, con quién la está manejando. Estos reclamos son los que se siguen en pie, ¿sí? Las declaraciones públicas son solamente, no son un recurso legal que tenemos para poder de confiar y darle el voto de confianza al municipio para, digamos, poder seguir manifestándonos con total tranquilidad en nuestras vidas, ¿no? Así que bueno, los que tengan la posibilidad de respaldarnos acercándose también a este lugar, serán bienvenidos.